Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias. Conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Amigas y amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y por supuesto de su programa deportivo Al Borde del Campo, estamos un sábado más a partir de las 8 de la mañana con lo mejor del deporte ecuatoriano, tanto de disciplinas de concentración deportiva de Pichincha, también Copa Sudamericana, ya se viene el campeonato Liga Pro, eso estaremos hablando en la segunda parte del programa. Siempre es un gusto compartir con ustedes lo mejor de las noticias deportivas, Andino, bienvenido. Gracias, Jonathan, igualmente a todos ustedes, queridos radioescuchas. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos siempre sábado a sábado desde las 8 de la mañana, como ya lo mencionaste, Jonathan, sin perdernos cada sábado, ¿no?, de nuestro público, de acompañarlos siempre con la mejor de las noticias deportivas, muchas veces con varias noticias polémicas, varias noticias negativas, pero siempre con el optimismo de mejorar y de que todo el deporte ecuatoriano a nivel nacional e internacional sea escuchado para mejora del deporte, ¿no?, para mejora de los deportistas que están siempre día a día luchando por tener una medalla, por estar en el podio, por ser mejores y ser grandes en cada disciplina deportiva. Jonathan, arrancamos con noticias, como ya es costumbre en Al Borde del Campo, hablarle siempre de los deportes minoritarios, de los deportes olímpicos, de los deportes que muchas veces están olvidados en los medios de comunicación. Y también, por supuesto, siempre tomamos en cuenta el fútbol, porque es la pasión de mucha gente y también la pasión de Al Borde del Campo. Jonathan, empezamos. Así es, Andino, empezamos ya con noticias de los Juegos Olímpicos, ¿no? Está el tema un poco preocupante por el tema del coronavirus, ¿no? Hace que se vuelve un poco preocupante tanto para los deportistas también como para las personas que están organizando el evento. Así es, Jonathan, ya lo habíamos mencionado la anterior semana, muchos de los eventos que ya estaban programados, como por ejemplo los juegos pirotécnicos, el tema de entrenamientos, el tema ya de espacios donde van a estar los competidores, se habían paralizado por este mismo hecho, ¿no? Y da un dolor de cabeza, ¿no?, digámoslo así, a todos los organizadores del Tokio 2020. Así es, están cada vez más preocupados por las alteraciones en los preparativos causadas por el coronavirus que se propaga rápidamente en China. La justa se realizará en poco menos de 6 meses. El director ejecutivo del comité organizador, Toshiro Muto, mantuvo un tono pesimista durante un encuentro con funcionarios del Comité Paralímpico Internacional. Mencionó: "Estoy sumamente preocupado de que la propagación de la enfermedad infecciosa pueda frenar nuestro ímpetu de cara a los Juegos", dijo Muto. "Espero que sea controlado lo más pronto posible", fue mencionado por este organizador, Toshiro Muto. Así es, Andino. También Saburo Kawaguchi, alcalde de la villa, que albergará alrededor de 11.000 deportistas, se mostró bastante solidario con el tema, ¿no? "En verdad espero que esta enfermedad infecciosa desaparezca de alguna manera para que podamos operar los Juegos Olímpicos y también los Juegos Paralímpicos sin mayor problema", declaró el alcalde. "En el peor de los casos haremos lo que más podamos por los atletas para que puedan concentrarse y dar su mayor esfuerzo", comentó también el alcalde. Los organizadores han reiterado que no hay planes de cancelar los Juegos Olímpicos. Esa postura también coincide con lo que está pensando el Comité Olímpico Internacional, con sede en Suiza, para la situación, pero la situación se agrava a diario también en esta situación del coronavirus. Ya se han cancelado, se han reubicado también algunos eventos clasificatorios a los Juegos Olímpicos. Las restricciones de traslado se sumarán a la confusión y los aficionados que viajen desde otros países sin duda tendrán el temor, obviamente, de poder sufrir algún tipo de contagio, ¿no? A pesar de que manifiestan que dentro de Japón aún no ha habido, ¿no?, el tema de infectados o decesos ya por este nuevo virus, ¿no? Japón no ha reportado decesos, como lo había mencionado. En Japón enfrentamos todo tipo de problemas, incluyendo infecciones de coronavirus, seguridad cibernética y sistema de transporte, dijo también el señor Endo, vicepresidente del comité organizador, durante una conferencia de prensa el martes. Pero a pesar de que enfrentan todo este tipo de problemáticas, aún no ha habido casos de decesos o de infecciones dentro del país. Así es, no preocupante el tema de que no se puedan realizar con la tranquilidad que merecen estos Juegos Olímpicos. Esperemos, ¿no?, que se dé de la mejor manera, que no sea cancelado, como ya lo ha mencionado el Comité Olímpico Internacional, de que se mantengan las fechas, de que no haya este fenómeno que ha causado este virus de alterar, ¿no? Y creo que los medios de comunicación han sido parte de esta, de este brote, ¿no? De crear el pánico en la gente, de crear pánico en este caso a los deportistas, de viajar, de trasladarse, hace de que sea más complicada la situación. Esperemos que la misma Organización Mundial de la Salud pueda controlarlo. El gobierno chino igualmente está trabajando bastante duro en ese aspecto. Vemos cómo ha construido hospitales en tiempo récord, ¿no? 10 días para construir un hospital simplemente para los afectados por este virus. Esperemos, ¿no? Estaremos al tanto, ya solo faltan 6 meses para que se dé este magno evento, ¿no?, donde estaremos atentos igual al borde del campo con lo mejor de las noticias de Tokio 2020 y obviamente siguiendo a nuestros compatriotas, muchos de ellos ya clasificados para Tokio y otros todavía peleando por un cupo a este magnífico evento, ¿no? Y uno de ellos, y una de las disciplinas, digamos, ¿no?, es tiro con arco, que está buscando cupo para este Olímpico de Tokio 2020. Así es, la Federación Ecuatoriana de Tiro con Arco definió el equipo que va a participar en el Campeonato Panamericano de este deporte, que es clasificatorio para los próximos Juegos Olímpicos. La prueba de clasificación se va a realizar del 22 al 30 de marzo, ya muy cercano, estamos a poco más de un mes. Próximo, esto será en la ciudad de Monterrey, en México. La nómina que se definió luego de las 2 jornadas que se realizaron en la pista del complejo de la Federación Deportiva de Guayas en Miraflores está compuesta por ¿qué deportistas, Andino? Cuéntanos. Así es, luego de las clasificaciones respectivas, los deportistas Juan Sánchez y también Lester Ortegón, ambos de Guayas, junto a José Álvarez de Pichincha, ubicados en los 3 primeros lugares de la competencia de varones. Por el lado femenino está Adriana Espinosa de los Monteros, de Guayas, que finalizó primera entre las damas. Son los integrantes del Team Ecuador que buscará las cuotas olímpicas en arco recurvo por equipos masculino y mixto en la competencia azteca. Se mencionó, tenemos grandes posibilidades de clasificación, por ello estamos trabajando duro para lograrlo. Cuando terminemos el selectivo, vamos a tratar de concentrar a los chicos para afianzar la preparación y buscar ese tan deseado cupo, dijo Joaner Caballero, técnico de la Selección Nacional de Tiro con Arco. Así es, así que a darlo todo en México, en Monterrey, en el mes de marzo, para poder buscar ya los puntos necesarios que nos ubique como disciplina de tiro con arco en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Son muchos chicos con un gran talento que estarán esperando seguramente la oportunidad para dar todo y obviamente dejar en alto la bandera de la tricolor, ¿no?, sobre todo para estar y con la misión y con la visión de Japón, ¿no?, que es lo que más anhelan, que lo que más anhelamos, la mayor cantidad de deportistas en dicho evento, ¿no? Otra de las disciplinas, Andino, que siempre hemos comentado y que nos han traído a lo largo de los años medallas importantes, logros, reconocimientos, muy importantes, ¿no? Incluso deportistas de los más destacados del país como Jacqueline Factos y Franklin Mina. Así es, Jonathan, estamos hablando precisamente del karate, que igualmente, ¿no?, como varias disciplinas, está buscando ese cupo tan anhelado en Tokio 2020. Como ya lo dijiste, Jonathan, Jacqueline Factos, Franklin Mina ya cumplieron un concentrado en Durán con miras a buscar su clasificación a los Juegos Olímpicos. El karate va a debutar, ¿no?, ya en los Juegos Olímpicos, y el nivel es bastante alto, ¿no?, para comentarles a ustedes, queridos oyentes. Solo hay 10 cupos para cada categoría, de los cuales uno corresponde a Japón, por ser obviamente el anfitrión, y otro es por el wild card, que es una invitación. Mencionaron, ¿no?, espero estar entre esas 10 karatecas y ya entre las 10 matarnos por esa medalla, refirió Factos, ¿no?, quien es la ecuatoriana con mayores posibilidades de clasificación a Tokio 2020. Actualmente es undécima en el ranking del comité en 61 kilogramos. La pichinchana de 34 años se ha colgado 5 veces la medalla de oro panamericana y tiene una presea de plata en los Juegos Mundiales Cali 2013. Sin embargo, el objetivo olímpico siempre ha sido un sueño imposible de cumplir, ¿no? Así es, para buscar el objetivo, ya que el Infacto se irá a una gira durante un mes. Será en Dubái, Ucrania, Austria y también en Marruecos, países donde participará en 3 torneos de la Premier League. Será en Dubái del 14 al 16 de febrero, en Salzburgo del 28 de febrero al 1 de marzo, y en Rabat será del 13 al 15 de marzo, y realizará 2 bases de entrenamiento, en Santiago de Chile, también donde logró la 9ª posición, y en la Premier League de París, con el apoyo también del Comité Olímpico Ecuatoriano. Por su parte, Franklin Mina, campeón panamericano de los Juegos de Toronto 2015, tiene como objetivo ir por una de las 3 cuotas que entregará el Preolímpico de París. El ecuatoriano participará también en el Open de Salzburgo, esto es en Austria, y Rabat, esto es en Marruecos, y tendrá bases de entrenamiento también en Azerbaiyán y en París. Así que tenemos deportistas bastante destacados, de alto rendimiento, que estarán enfocados ya a su mente, ya en lo que serán estos preparativos, en estos juegos que dan puntaje para estar en las Olimpiadas, ¿no? Así es, ¿no? Recordarles ya que el Infactos siempre es bastante activa en sus redes sociales, siempre está posteando sus entrenamientos, sus competencias. Me alegra siempre comentarles, ¿no?, que es una persona bastante positiva, optimista, alegre, que siempre está luchando eso tan anhelado, ¿no?, como ya ella lo dice, ¿no? Los Juegos Olímpicos es su meta, su sueño, es el objetivo al que hay que llegar. Y lo está haciendo, está luchando, está llegando a eso. Es ganadora de varios campeonatos y una persona bastante humilde, una persona bastante fácil para conversar, ¿no? Tú, Jonathan, recordarás que estuvimos con ella y fue una tarde de una entrevista bastante amena donde pudimos conocer más a fondo no solo la vida deportiva, sino también su vida personal a través del tiempo, cómo llegó al karate, igualmente cómo creció en el deporte. Nos hablaba siempre de su hermana, Ingrid Factos, que también... Patinaje de carreras. Entonces siempre has estado en una familia de deportistas, ¿no? Recordarles, ella es de Uyumbicho, ¿no?, de la parroquia pichinchana de Uyumbicho, ¿no? Esto es a las afueras de Quito, en la vía Paraloac, ¿no? Así es, Andino. Recuerdo la entrevista que tuvimos con Jacqueline Factos hace algún tiempito ya, ¿no? Fue bastante agradable la situación. Me parece que es una de las mejores entrevistas que hemos tenido por el tema de desenvolvimiento de la invitada, ¿no? Bastante agradable la deportista, siempre gustosa, animosa incluso para el rato de las fotos, ya cuando estaba entrenando, para el tema de poder subir a nuestras redes sociales y un poco promocionar la entrevista. Bastante agradable el tema, ¿no? Nos ha ido bastante bien en Concentración Deportiva de Pichincha con los deportistas que hemos entrevistado. Ha sido siempre un placer poder conocerlos, a los chicos, lo que están haciendo viendo en cada una de sus disciplinas, en cada uno de sus deportes, cómo se formaron, cuántas medallas tienen, que es quizás la parte más emotiva al momento que nos contaban, ¿no? Así que siempre es un gusto poder conversar con ellos. Un saludo para cada uno de los deportistas que han pasado por los micrófonos de Al Borde del Campo Sondino. Así es, un fuerte abrazo y deseándoles lo mejor. Y en este caso a Jacqueline Factos, que ya debe estar buscando, ¿no?, ese viaje ya para ir a los diferentes torneos que ya están muy cerca, ¿no? Empiezan este 14 de febrero hasta el 16, que es el primer torneo que ella va a tener. Desearle la mejor de las suertes y obviamente estaremos atentos a sus resultados y queremos que esté en Tokio 2020, ¿no? Así es, también a Franklin Mina, ¿no?, que es otro de los deportistas, sí, que esperamos muchísimo por el talento que tiene él. Un fuerte abrazo, un saludo y esperamos que pueda estar dentro de los seleccionados ya para representar al país en los Juegos Olímpicos. Sí, también otras personas, otros deportistas que están en busca de este ranking olímpico es Alfredo Campo y Doménica Suero. Ellos son bicicrossistas. Ellos ya están sumados a los primeros puntos de la temporada para el ranking clasificatorio a Juegos Olímpicos. Ellos, recordarles, son deportistas azuayos, ¿no? Compitieron en la primera parada de la Copa del Mundo de Supercross, disputada el pasado fin de semana en Shepparton, Australia. Campo fue eliminado en el primer round, en el que ocupó el puesto 70 de la clasificación. Y el domingo, en cambio, avanzó hasta cuartos de final y se ubicó en el puesto 19, con lo que sumó 40 puntos para el ranking, ¿no? Importante para el deportista Alfredo Campo. Por otro lado, en cambio, Azuero, que es la competidora femenina, Jonathan, ¿cómo disputó ella? Ella disputó los octavos de final en el segundo día de competencia y se ubicó en el puesto 32, con lo que sumó 25 puntos. En la primera prueba se ubicó en el puesto número 53. El calendario de pruebas para los ecuatorianos sigue el día de hoy y también el día de mañana, ya en Australia, en Bartursk. Campo tiene virtualmente asegurada su clasificación también a los Juegos Olímpicos en Tokio. Ya este año, en pocos meses, el azuayo es quinto en el ranking de la Unión Ciclística Internacional, ya con 1.355 puntos. Azuero, por su parte, ocupa el puesto número 14, 946 de la clasificación, y ella deberá sumar en las siguientes pruebas para llegar a la cita olímpica. Así que, virtualmente, ¿no?, Alfredo Campo, ya por la posición, estará dentro de Tokio 2020. Sin embargo, no hay que confiarse, no hay que pensar que ya está todo asegurado, porque detrás de él hay muchos deportistas que están enfocados también en dicho evento, así que estarán peleando, dando lo mejor de sí para poder conseguir los puntos necesarios, y Alfredo Campo tiene que ir a seguir, a tratar de conseguir más puntos para ya netamente ubicarse dentro de la clasificación. Azuero, por su parte, Sandino, todavía tiene competencias, cuéntanos. Así es, hoy precisamente y mañana domingo tiene esta doble compromiso, ¿no?, ya que el anterior fin de semana también estuvo compitiendo, y por esa razón va a actuar en Bartrus, esto es en Australia, en el tercer y cuarto round de este evento, que reunirá a los mejores pedalistas. Las cuatro carreras otorgarán 600 puntos para Tokio, ¿no? Importantísimos estos puntos para Doménica, ya que con esto estaría asegurando su paso a los Juegos Olímpicos. Cada carrera entrega 150 puntos, ¿no? En total, como ya lo decíamos, son 600, cuatro carreras que se van a dar entre hoy y mañana domingo. Con esto, significaría que está en juego el 40% del título en esta Copa del Mundo 2020, más la opción de seguir sumando para llegar a Tokio. Esto ya manifestó la corredora Azuaya desde Australia, ¿no? Son textualmente sus declaraciones. La ecuatoriana relató que la organización le ha permitido entrenar en la pista de competencia solo por un par de horas al día. Mencionó que estoy tratando de acoplarme lo más rápido posible al horario, ¿no? Es lo que dice Doménica Azuero. Las siguientes paradas se disputarán, en cambio, el 18 y 19 de abril en Manchester, esto en Inglaterra, y el 2 y 3 de mayo en Papendal, en Holanda, el 15 y 16 de mayo en Rock Hill, esto es en Estados Unidos. Así es, así que apoyar a Doménica Suero el día de hoy y también el día de mañana de conseguir, ¿no?, los 400 puntos que suman estas competencias, estaría asumiendo, consiguiendo un puntaje necesario o bastante importante, ya que ella tiene en la clasificación al momento 946 puntos. Así que sería importantísimo lograr la mayor cantidad de puntos en estas competencias el día de hoy y el día de mañana. También desearle lo mejor de la suerte a Doménica Suero en esta Copa del Mundo, ¿no? Ahora, Sandino, ¿te parece si comentamos un poco de el tenis, ¿no? Roberto Quiroz en la segunda ronda de ATP de Dallas. El ecuatoriano Roberto Quiroz avanzó el martes pasado a la segunda ronda del torneo de tenis ATP en Dallas. Esto es en Bajo Techo. También, mientras que el colombiano Daniel Galán se despidió de la primera al cambio, ¿no? Quiroz doblegó al estadounidense Hunter Rees en dos peleados sets, con marcadores de 7-6, 7-3, 7-5 en 1 hora y 34 minutos, para enfrentar ahora en la segunda ronda también al estadounidense Bradley Klang, noveno favorito. Así es, Jonathan. Por su parte, en cambio, el cafetero Galán sucumbió ante el también estadounidense Sekou Bangoura en tres parciales de 5-7, 6-3 y 6-2. Esto se dio en 2 horas. Bangoura, que está en el 323 del ranking, se va a medir en cambio con el alemán Dominik Koepfer, tercer sembrado, ¿no? Con un deportista bastante fuerte, el alemán. El estadounidense de origen mexicano, Ernesto Escobedo, cayó ante Jeffrey Wolf. Él es el número 15, ¿no? Con marcadores de 7-6, 9-7 y 6-3. Wolf se medirá en octavos de final al japonés Yosuke Watanuki, quien doblegó al canadiense Bryden Schumer en sets corridos de 6-2 y 6-4. Así es, importante también Roberto Quiroz, otro de los viejos conocidos del tenis, ¿no? Importante trayectoria que ha tenido este tenista para el país, ¿no? Así es, una buena oportunidad para el tenis ecuatoriano. Tenemos a nuestro representante Roberto Quiroz, que ya está en la segunda ronda, ¿no? Y nuestro vecino colombiano Daniel Galán, en cambio, ya se despidió después de su derrota contra el estadounidense. Hablemos y cerremos esta primera parte, Jonathan, si te parece, con ciclismo, ¿no? Hablarles de Jefferson Cepeda, que ya abrió la temporada para los ciclistas ecuatorianos del UCI World Tour. Esta es la vuelta a la Comunidad Valenciana en España. Es la primera prueba del año para Jefferson Cepeda, que es el ciclista ecuatoriano del Team Caja Rural. El primero en saltar a la carretera en relación a los tricolores del UCI World Tour. Cepeda es parte de la escuadra española que formará parte de un pelotón integrado por 12 equipos World Tour y 7 Continentales Pro. La prueba se corre entre ya en estos días, en el 8, precisamente 8 de febrero, y también mañana 9 de febrero. Así es, con el cierre de esta prueba el día de mañana, otros 3 tricolores entrarán también en actividad, los casos de Richard Carapaz y también Jonathan Narváez del Club Ineos, además de Jonathan Caicedo del Team EF Education First, quienes estarán en competencia entre el 11 y 16 de febrero en el Tour Colombia, prueba con categoría 2.1 en la Unión Ciclística Internacional. Así que el ciclismo también está presente y tenemos representantes ecuatorianos dentro de la disciplina, grandes ciclistas como Jefferson Cepeda, tenemos también a Richard Carapaz, Jonathan Narváez, así que Jonathan Caicedo también, así que a darlo todo. Será un fin de semana de bastante ciclismo. Pasado el domingo también seguirán corriendo, así que esperamos unas buenas avanzadas y que la próxima semana estemos hablando de unas vueltas a Colombia importantes para el club, para los ecuatorianos, ¿no? Así es, se viene una de las carreras más importantes a nivel latinoamericano con la presencia de grandes pedalistas, ¿no? Tenemos al ganador del Giro de Italia, Richard Carapaz, y al ganador del Tour a Francia, Egan Bernal, ¿no? Que estarán presentes en este Tour y en esta vuelta ciclística en Colombia. Así que desearles lo mejor. Y a ustedes, queridos amigos y amigas oyentes, recordarles que siempre, sábado a sábado, puede escucharnos en la 940M en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jonathan, tenemos que irnos a unos cortes comerciales, pero estaremos de vuelta en pocos minutos. Regresamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo. Con tus figuras en el deporte. Amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura y también de Al Borde del Campo, estamos de vuelta ya después de los cortes comerciales, como es costumbre, hablar ya de lo que es el fútbol, ¿no? Hablar, ha sido una semana un poco difícil para los equipos ecuatorianos en Copa Sudamericana, ¿no? Fue muy bien el tema, estaremos comentando más adelante. También ya se jugó la primera edición de la Supercopa Ecuador. Sandino, coméntanos, el campeón. Así es, Jonathan, es la primera edición de la Supercopa Ecuador. Nuevamente, ¿no?, se enfrentaba el campeón de la Liga Pro frente al campeón de la Liga de la Copa Ecuador, perdón. En ese aspecto, en esa relación, nuevamente se enfrentaron Liga de Quito frente al Delfín de Manta, ¿no? Ya recordemos que en Copa Ecuador se enfrentaron Liga y Delfín, Liga salió campeón y en la Liga Profesional se enfrentó nuevamente Liga de Quito contra el Delfín. Ahí se tomó una revancha el Delfín y se coronó campeón de la Liga Profesional 2019. Ahora, nuevamente enfrentados, otra revancha más. Se la llevó Liga de Quito y se coronó campeón en este 2020. Este es el primer título de la Supercopa Ecuador. La tarde del pasado 1 de febrero, la U igualó 1-1 con los manabitas en el tiempo reglamentario, pero se alzó con la copa desde los 12 pasos, ¿no? Esto en penaltis. Así es, con la novedad también que en este partido se implementó el tema del VAR, ¿no? Bastante polémicas también hubo en el al momento de transmitir, una expulsión también para el Delfín. Por ahí se marcó también a través del VAR un penal a favor del Delfín que lo convirtió. Una mano, ¿no? Así es, que después ya lo convirtió en gol, ¿no? Así que bastante, en planos generales, bastante positivo el tema del VAR. Liga de Quito en penales se consagró campeón de la Supercopa Ecuador, ¿no? En los penales, Liga de Quito fue 100% efectivo. Carlos Rodríguez, Franklin Guerra, Luis Ayala, Cristian Martínez Borja y Junior Sornosa anotaron desde los 12 pasos. Delfín falló su tercer cobro en los pies de Francisco Mera. El Cachorro Mera falló un penal que estaba bastante acostumbrado a patearlo, sin embargo, falló el penal más decisivo, ¿no? Así es, recordemos que la Liga Profesional 2019 también se definió en penales, ¿no? Pero ahí la figura fue Pedro Ortiz, que ya no está en el Delfín, sino en el Club Sport de Melec. Él fue el héroe de esa tarde, de esa noche, perdón, y llevó a los manabitas a ser campeones. Esta vez el Cachorro Mera falló este tiro penal y con eso Liga de Quito se alzó con la Supercopa Ecuador. Así es, Andino. El tema del Delfín quizás preocupaba un poco al tema de directivos, el cuerpo técnico también por toda la columna vertebral que se les había ido, ¿no? Sin embargo, en planos generales también un equipo bastante trabajado en este tiempo, hizo un buen partido. Liga de Quito, obviamente, ya por los nombres que tenía dentro del plantel, tenía que llegar a hacer eso, ¿no? A llegar a conseguir el partido, ¿no? Exactamente, y creo que la mayoría de su plantilla la conserva su técnico. Igualmente los jugadores que han llegado han sido solo por petición de Repeto, ¿no? Recordemos, Junior Sornosa jugó con él en Independiente del Valle cuando estuvieron en la final de la Copa Libertadores 2016, así que conoce a muchos de los jugadores que llegaron a Liga de Quito y no le resulta fácil acoplarlos a su juego. Así es, así que ya se dio el primer campeón de la Supercopa Ecuador, ¿no? La primera edición, ya Liga de Quito se llevó el triunfo en el estadio Chucho Benítez en Guayaquil. Así es, Jonathan, y pasarnos, ¿no?, a Copa Sudamericana, como ya lo mencionaste, no fue un buen inicio para los equipos ecuatorianos, y en este caso hablarles del Macará, que perdió en el estadio Bella Vista ante Deportes Tolima, y así complicó, obviamente, su pase a la tercera fase de la Copa. Con esta derrota 1-0 en Ambato, el club colombiano Deportes Tolima, esto en la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores 2020, perdón, hablando de Copa Libertadores de Macará, el cotejo se disputó la noche del pasado martes 4 de febrero con apenas, ¿no?, unas 7.200 personas en las gradas, no se llenó el estadio Bella Vista. Obviamente este resultado complica porque estás perdiendo en casa, tienes que enfrentarte ahora de visitante ante un equipo colombiano que no tiene mucha experiencia en este tipo de torneos, pero tiene una gran hinchada y que va a apoyar al Deportes Tolima, y se le complica y se le viene cuestas arriba al Macará, ¿no? El próximo martes 11 de febrero se estará jugando el partido de vuelta. Así es, será en Ibagué. Y el Deportes Tolima irá con la confianza de haber hecho un gol, ¿no?, de haber conseguido un gol en Ecuador, seguramente con la confianza ya de poder quizás estar con un pie dentro de la siguiente ronda. Pero esperemos que el Macará, un poco complicado el tema, ya la semana anterior lo comentamos, los directivos del Macará estaban preocupados por la falta de jugadores titulares que se habían ido a otros equipos. Ya lo mencionamos, Javier Burray, Alejandro Manchot, Moisés Corozo, Armando Gómez, Michael Estrada, ellos eran titulares en el plantel, ¿no? Sin embargo, el director técnico Paul Vélez, el ecuatoriano, trataba de mantener la idea también de ir a atacar. Sin embargo, se veía un Deportes Tolima mucho más trabajado, ¿no?, con mucho más tiempo ya acoplado, quizás venía topando, tenía mucho más tiempo el balón que el propio Macará en su estadio. Así es, pasaban los minutos, carecieron de este peso ofensivo, ¿no?, y mayor claridad en el medio campo, obviamente para generar opciones en el arco contrario. Carlos Ferraus lució muy solo en esta tarea de marcar, ¿no? No tuvo alimentación de su medio campo para poder concretar los goles. El que lo acompañaba era Johnny Uchuari y Ronald Champán, que estuvieron igualmente en otro partido, digámoslo así, ¿no? No estaban en sintonía, desconectados totalmente, y eso causó el quiebre y la derrota de este Macará, que salió bastante apaleado, digámoslo, ¿no?, en el sentido anímico, ya que a nivel de goles es un gol apenas, ¿no?, pero anímicamente salieron bastante golpeados, con la cabeza abajo, como que buscando explicaciones de qué es lo que sucedió, pero su juego bastante bajo, ¿no?, un nivel bastante bajo, y también los hinchas decepcionados que habían pagado por la entrada más barata, $15, Jonathan, ¿no?, la general. Un precio bastante elevado, ¿no?, para el partido que se estaba viendo de una Copa... fase, ¿no? Así es, y en Copa Sudamericana, ¿no? Libertadores, sí, Jonathan. perdón, en Copa Libertadores, Sandino. Barcelona en la misma Copa Libertadores ponía un precio de $5 para el partido, así que me parece un poquito más descabellado el tema, ¿no? De $10 más, 15 en total, un poco equivocado el tema, ¿no? Pero si nos ponemos a analizar el juego del Macará con lo que venía haciendo el año 2019, Sandino, no está lejos de lo que propuso esta semana, ¿no? En Copa. Siempre era un equipo que si conseguía un gol se dedicaba a defender, a cuidar el resultado, no buscaba hacer más daño. Ahora el tema se le puso cuesta arriba porque tiene que ir allá y marcar 2 goles, ¿no? Así que no es nada fácil ahora ponerse a defender un resultado. Exactamente, Jonathan. Ese tipo de juego lo manejó desde el anterior año el técnico Paul Vélez. Y creo que su mayor remanente, su mayor figura era Michael Estrada, que concretaba, digamos, ¿no? Igualmente tenía un medio campo, digámoslo, más unificado, mejor trabajado, y le daban a Michael Estrada simplemente para que remate al arco, y con ese gol, obviamente, retrocedían, se mantenían, había un buen juego defensivo, y con eso lograban las victorias. Ahora se le complica, un medio campo deficiente. No alimentó a Ferot para que pueda marcar, y esto obviamente tendrá que analizarlo, ¿no? El técnico Paul Vélez, y reformar para el próximo encuentro en Ibagué, que tendrá que marcar 2 goles, ¿no? Así es, y además que el año anterior Sandino tenía la seguridad en el arco, ¿no? Sabían que estaba Javier Burray ahí cuidando los 3 palos del Macará, y sabían que si conseguían un gol se ponían a defender todo el resto del partido y listo, ¿no? Ahora no se vio un arquero bastante comprometido por ahí, con bastantes deficiencias. Sin embargo, tendrán bastante difícil la situación la próxima semana, ¿no? Así es. Ahora sí vamos a Copa Sudamericana a hablarles del Aucas, ¿no? Del ídolo del pueblo, que se fue a Argentina, ¿no? A Buenos Aires, a jugar contra un equipo bastante fuerte, que es el Vélez Sarsfield, que ya muchas veces lo hemos visto en competencias de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, siempre ha estado peleando el título. Ahora le tocó el turno al Aucas, ¿no? Para enfrentarse a este equipo argentino, y cayó 1-0 en tierras argentinas, ¿no? Esto fue en el estadio José Amalfitadini, que es de Buenos Aires, por el duelo de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana 2020. La clasificación a la siguiente ronda obviamente se va a definir el próximo martes 18 de febrero en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito, ¿no? El único gol del partido lo anotó el extremo Ricardo Centurión a los 75 minutos, tras aprovechar una gran jugada individual en el que eludió a 3 futbolistas del elenco quiteño. El equipo oriental protagonizó su primer partido de la temporada frente a un rival argentino al que le costó acoplarse en su cancha y no logró controlar el duelo pese a generar la mayor parte de opciones de gol. Así es, Andino. Los capitalinos llegaron al encuentro sin compromisos oficiales y con tan solo unos pocos amistosos. Es así que el DT Maxi Villafañe armó un plantel competitivo que resistió a Vélez Sarsfield durante casi todo el segundo tiempo tras la expulsión de Brian Sánchez en el Fortín. Sorprendió la titularidad también del ecuatoriano Alexander Domínguez, quien sustituyó a Lucas Hoyos. Así se puso en el arco, ¿no? Una buena actuación también de Alexander Domínguez en el arco de Vélez Sarsfield. Sí, recordemos que no había tenido muchos partidos de titularidad en Vélez Sarsfield el arquero Domínguez, pero esta vez, como lo mencionamos, ¿no? Sorpresa de que este encuentro frente al Aucas haya sido escogido, ¿no? Para estar entre los 11 titulares. Así es, Andino, lo que ya el Aucas, después del gol, a pesar de que venía atacando bastante el segundo tiempo, teniendo el balón, dominando el juego, ya él buscaba quizás que el Vélez Sarsfield no le marque más goles, sabiendo que en 2 semanas estarán jugando como locales en la Caldera del Sur. Así que no me parece un mal resultado, tampoco es excelente. Sin embargo, que el hecho de que el Aucas no haya marcado allá en Argentina pesa un poquito, ¿no? Sin embargo, no es una gran diferencia en la en la ciudad, digamos, a la altura, también beneficia un poco o beneficiaría un poco el juego de Laucas, ¿no? Que hemos visto que ha venido surgiendo bastante en su nivel futbolístico. Así es. Creo que un partido bastante fuerte, Jonathan, entre Aucas y Vélez Sarsfield. Creo que al primer tiempo el Aucas descontroló, ¿no?, un poco al equipo argentino. El Vélez no lograba acoplarse, como que no se encontraba, y por esa razón creo que el Aucas tenía bastante opción. No sucedió así, fue el equipo argentino el que marcó. Hubo después ya la expulsión del jugador del Aucas, se bajaron los ánimos y con este tanto se cerró el partido y se viene ya en cambio después de 2 semanas acá en la Caldera del Sur, ¿no?, a verles y a llenar, ¿no?, los hinchas del Aucas para que se pueda concretar el paso a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Así es, Andino, atentos los hinchas orientales que el próximo 18 de febrero estará disputando el partido de vuelta Sociedad Deportiva Aucas, ¿no? La parte positiva, Andino, la gente del Aucas, ¿no?, estuvo en el estadio, estuvo presente, estuvo alentando al equipo, un viaje bastante largo, sin embargo, ahí estuvieron con los colores del equipo oriental, ¿no? Así es, aquí la estrategia del Aucas sería no dejarse marcar y marcar ellos con un tanto, por lo menos, para que después se define en otro tipo de instancias, o ganar 2-0 sin permitirle al rival que concrete ningún gol para pasar directamente a la siguiente fase. Ahora nos vamos con el Nacional, Jonathan, que también estuvo jugando Copa Sudamericana, bastante fuerte el equipo militar, pero desaprovechó las oportunidades. Muchas de sus oportunidades desaprovechó el Nacional, en donde también estuvo como figura el arquero Johan Padilla, ¿no? El Club Deportivo Nacional perdió también 1-0 frente al Fénix de Uruguay el miércoles pasado en el estadio Alfredo Víctor Viera de Montevideo. Ignacio Payas fue el autor del gol. El compromiso fue válido por la ida de la primera fase de la Copa Sudamericana. En un cotejo donde ambos equipos generaron acciones de peligro, el marcador se movió sobre el final. El plantel dirigido por el colombiano Eduardo Lara generó varias oportunidades de gol, pero sin efectividad al realizarlo. El plantel charrúa que se enfrentó a Liga de Quito en la Noche Blanca aprovechó un cabezazo del zaguero central Payas para ganar los 3 puntos del partido. Ya sobre la hora, Sandino, parecía que el Nacional se traía un empate de Montevideo. Así es, este cotejo de vuelta entre Nacional y el equipo uruguayo Fénix se va a definir el próximo 20 de febrero a las 19:30, obviamente hora de Ecuador, en el Estadio Olímpico Atahualpa. El sorteo de la segunda fase se va a realizar en mayo del 2020 y se colocará a los equipos en 2 bombos, ¿no? En el uno serán ubicados los 10 que provienen de la Copa Libertadores 2020, más los 6 equipos con mejor desempeño de la primera fase, mientras que en el bombo 2 se ubicarán los 16 equipos restantes clasificados ya a la primera fase, ¿no? Así se va a definir esto. Recordemos que Independiente del Valle es el campeón actual, ¿no?, de esta Copa Sudamericana. Así es, y precisamente que mencionas a Independiente del Valle, ya confirmó los precios de las entradas para el partido de Recopa frente al nada más y nada menos que Flamengo de Brasil, el campeón de la Copa Libertadores, ¿no? Ellos estarán disputando los partidos de Recopa de Sudamericana, el campeón de, obviamente, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en este mes de febrero. El partido de ida será el miércoles 19 en el Estadio Olímpico Atahualpa a las 20:30. La gente de Ecuador, la gente de que le gusta el fútbol, ¿no?, seguramente estará presente en este partido, como ya lo ha demostrado a lo largo de los partidos que ha tenido el Independiente del Valle, que ha tenido llenazos impresionantes, ¿no?, en el Atahualpa mismo. Así es, siempre has estado acompañando a este equipo ecuatoriano que tiene mucha historia a lo largo del tiempo futbolístico, pero muy poco a nivel profesional, digámoslo así, ¿no?, en Serie A. Tiene apenas 10 años después de haber ascendido, tiene una final en Copa Libertadores y tiene un campeonato en la Copa Sudamericana. Una gran trayectoria. Ahora se va por ganar esta Recopa frente a Flamengo. Como lo dijiste, Jonathan, ya salieron los precios para este encuentro. Las entradas, el boleto de la entrada general será de $8. la tribuna a 15 y el palco estará a 25. En los próximos días ya se informará el procedimiento de venta para los seguidores del club, que creo que es una hinchada completa de todos los equipos ecuatorianos, de los hinchas que aman a la selección. Creo que la hinchada del Independiente del Valle reúne a todos, ¿no? Ha logrado fusionarnos en ese aspecto. Así es, Andino, seguramente la gente estará con la camiseta del Independiente o con la camiseta de los equipos o con la camiseta de la selección apoyando en esta nueva Copa Internacional para el Independiente del Valle, que en tan solo 4 años ha tenido ya 2 finales disputadas, una, como lo dijiste, Sandino, campeón de una. Felicitar, ¿no? Los precios bastante accesibles a toda la gente que le guste el fútbol, es una cosa bastante accesible, la general en $8, en un escenario que ha albergado grandes proezas, ¿no? Grandes hazañas como las de la tricolor, así que estaremos también pendientes de este partido el próximo 19 de febrero en el Estadio Olímpico Atahualpa. Así es, también los Rayados, para comentarles, amigos y amigas oyentes, ¿no? Ellos van a estar este próximo jueves 13 de febrero, ya presentando su nueva piel, ¿no? Su nueva camiseta, y presentando también a los jugadores, a las nuevas contrataciones. El presidente de este equipo del Independiente, Santiago Morales, mencionó que están preparados y han hecho las contrataciones necesarias para todos los eventos que ellos tienen que competir, ¿no? Y también, obviamente, dice que todavía la posibilidad de contratar uno o varios jugadores todavía está en proceso, ¿no? Así que atentos. Así es, estaremos atentos el próximo 13 también con el tema de la nueva indumentaria para el Independiente del Valle, así que atentos a toda la gente, ¿no? Seguramente será una fiesta la que se vivirá ya el 19, el 13 obviamente los preparativos ya serían días antes para que empiece ya la liga profesional también, así que todos enfocados en la liga profesional, Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Sandino, ¿te parece si comentamos un poco? La semana anterior se nos quedó el tema de la selección ecuatoriana de fútbol sub-23 y el tema de la problemática, ¿no? Ningún punto, 0 goles y eliminados del preolímpico, ¿no? Así es, bastante deficiente la actuación de la tricolor, que no tuvo, digamos, ningún buen resultado, ¿no? Ni viéndole de todas las maneras, ni dándole la vuelta, ni viéndole desde la esquina, desde la otra esquina, de arriba abajo, una actuación bastante deplorable, pésima, sin querer tampoco no ser muy duros y tampoco satanizar, ¿no?, la actuación de la sub-23. Recordemos que Jorge Célico vino trabajando con esta sub-23 desde hace muchos años, logró el campeonato sudamericano, logró el tercer lugar en Polonia, así que creo que no es conveniente tampoco no hacer una crítica tan severa. Lo que sí, criticar lo que es, ¿no? Una actuación pésima, ¿no? Caímos ante rivales que tal vez no eran tan fuertes y que ya les habíamos ganado en la actuación del campeonato sudamericano. Acá era como hacer un recuerdo de ese equipo que estuvo en el Mundial de Polonia. Ahora, también, Jonathan, quiero que tú nos comentes cuáles fueron, creo, esos pasos, ¿no?, que hicieron que la selección decayera, que no tuvieran opción. Sí es, Andino, se hablaba de muchas circunstancias, como tú dices, satanizar el tema ya de la selección quizás es hablar algo de tema equivocado. Durante la semana leí también en Twitter alguna persona que comentaba el tema de la selección, que decía que ahora sí seguramente los detractores que querían que le vaya mal a la selección en el Mundial o en el Sudamericano, ahora sí salieron, ¿no? Porque ahora sí le fue mal. Pero hay varias circunstancias que sucedieron, que me parece a mí que son las cosas fundamentales quizás para que la selección haya tenido un tal desastre, ¿no? Primero, el tema de la selección, la falta de microciclos. Se hablaba que Jorge Célico tenía una lista bastante larga de jugadores jóvenes que podrían estar dentro de la selección. Sin embargo, él mismo lo mencionaba. Tengo una columna vertebral que espero que me faciliten los equipos ecuatorianos. Entonces, el técnico por ahí, confiado en que equipos locales presten a los jugadores, no se enfocó tanto ya en hacer más microciclos, sabiendo que ya tiene un equipo base, ¿no? Sin embargo, al momento de hacer la convocatoria, vio muchas negativas por parte de los clubes ecuatorianos, así que se le complicó el tema de ese rato comenzar a comentar, comenzar a llevar a los jugadores, a los chicos de más que se están formando aún. Así que después se hablaba el tema también, Sandino, de que el cuerpo técnico ganaba excesivos sueldos, ¿no? Después ya salió Jorge Célico a desmentir el tema, incluso dijo, mandó una carta a la federación en que se desista del tema. Se hablaba de, él dijo, ¿no?, que tienen un sueldo de $29,000, cerca de $29,000 para todo el cuerpo técnico, incluido él, preparadores físicos, todo lo que implica el cuerpo técnico. Exactamente. Entonces me parece que no es tan descabellado el tema, ¿no? Después el tema también de las negativas de los jugadores por ir a participar dentro de, porque ya se vienen las Copas Sudamericana, Copa Libertadores, o el mismo inicio de la Liga Profesional, ¿no?, que también es importante. El tema de que lo incluyeron también dentro de la selección de mayores y después le dijeron no, ya tenemos otro técnico, no se concentró tanto en la selección. Pero sin llegar a satanizar, no me parece que sea todo culpa de del técnico o de los jugadores, sino es una responsabilidad bastante compartida, creo que, ¿no? Creo que todo lo que mencionas, Jonathan, en sumatoria es lo que causó todo esto. Entonces el técnico, obviamente, por ser parte de la selección, asumirá su responsabilidad, pero no es el responsable de todo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el tema de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en tardar tanto tiempo en designar un entrenador para la selección absoluta y dejarlo a Jorge Célico manejar los hilos de esta selección, que él empezó a poner, digamos, jugadores de jóvenes igual con experiencia a probar y hacer, creo que sinceramente a Célico le dio la impresión de quedarse, y por esa razón creo que le dedicó mucho tiempo a esta selección absoluta y dejó atrás la sub-23, pero ya es una falla de la FEF, no de él, por dejarle manejar esto. Tenía que darle paso a otro técnico y él dedicarse a la sub-23. Sabía que se venía este preolímpico, ¿no? Así es, sabía, pero como lo dije, ¿no?, él, como ya lo había mencionado, tenía una columna y esperaba que esa misma columna esté en estos preolímpicos, pero no fue así, ¿no? Esa parte le chocó bastante también al profesor Jorge Célico. De mi parte, Sandino, me parece que no satanizo tanto a la selección sub-23. De hecho, siguen teniendo mi voto de confianza como lo tuvieron cuando iniciaron los sudamericanos, incluso la sub-17, a pesar de que tampoco tuvo una buena campaña ya después. Pero me parece que es por ahí, ¿no? Es por ahí donde se debe apuntar a la selección. Ya los jugadores que tuvieron su paso por la selección, que cometieron actos de indisciplina, ya cumplieron su ciclo, hicieron cosas buenas, cosas malas, muchas gracias, pero hasta ahí nomás. Opinión personal, ¿no? Jonathan Ágreda, sí. Sandino, te comenté esto, yo me quedo con los jugadores juveniles, me quedo con los que perdieron este preolímpico, con los que no hicieron ningún gol, porque sé que por ahí va, por ahí es el futuro, Sandino. Exactamente, muy de acuerdo con tu comentario, Jonathan. Creo que la juventud es el por donde debe ir el tema, ¿no? Que ahí se genere en la cantera, se genere a los futbolistas que van a estar jugando después en la selección absoluta. A estos muchachos que estuvieron en la sub-23, sudándola en el sudamericano, en el mundial de Polonia y también en estos preolímpicos, deben ser tomados en cuenta. No satanizar, no es ponerle el pie a Jorge Célico para después caerle todos los medios de comunicación, autoridades, los mismos jugadores, no. Creo que es un momento de recapacitar, saber qué es lo que sucedió y seguirlos formando estos jugadores. Veamos qué es lo que sucede y también tengamos en cuenta de que muchos de los jugadores que jugaron este preolímpico fueron llamados justamente solo para este preolímpico. Los otros por decisión de los clubes o varios también decisión personal decidieron formar parte en este preolímpico, ¿no? Steven Plaza, Gonzalo Plata, Vallecilla, jugadores que sí hacían la diferencia, ¿no? Pero tenemos a otros seleccionados que solo llegaron al preolímpico. No tuvieron un miniciclo, no tuvieron partidos que le ayudaran a fortalecer. Así que esperemos qué es lo que sucede con esta sub-23. Tiene nuevos retos, igualmente la selección absoluta ya tiene, en este marzo ya, se vienen ya los primeros eliminatorias, la primera ronda de las eliminatorias, el primer partido frente a Argentina. Así es, y esperamos a ver a muchos de estos chicos ahí, ¿no? Sandino, como siempre, tendrá la selección sub-23 nuestro apoyo desde al borde del campo, siempre presente y siempre atentos y apoyando a los más chicos, ¿no?, del deporte ecuatoriano. Sandino, siempre es un gusto. A nuestros amigos seguidores de al borde del campo, también muchas gracias por estar en sintonía de su programa deportivo del fin de semana, todos los sábados a partir de las 8 de la mañana, con lo mejor del deporte ecuatoriano. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales también, en al borde del campo, tanto en Facebook, Instagram y también en Twitter. Sandino, un abrazo, amigas y amigos oyentes, hasta la próxima. Así es, Jonathan, ya nos dieron las cerca de las 9 de la mañana. No se despegue de la sintonía de la 940M porque se viene con más programación. Con nosotros será hasta la próxima. Disfrutaste de las historias de tus figuras en el deporte. No olvides sintonizar tu programa Al Borde del Campo. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hasta la próxima semana.